duerme mi pequeña, no vale la pena despertar. Duerme mi pequeña, no vale la pena despertar. Voy a salir por ahí ahora, tras la aurora más serena. Duerme mi pequeña, no vale la pena despertar. Duerme.